Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Al leer este versículo me he acordado de una línea que había leído por la mañana en mi rato de oración y que decía ese libro de espiritualidad que el sufrimiento, el dolor, vale como oración, tiene el valor de la oración y de las obras. Y eso es muy profundo, muy profundo. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, sufrimiento de todo tipo, no siempre de enfermedad, tiene el valor de la oración, el mismo, y el mismo valor que las obras. Pensemos, además, que habrá momentos en nuestra vida, y probablemente en nuestra vejez, que el dolor de nuestro cuerpo nos impedirá orar. Recordad en ese instante este sermón. Ahora que no puedo orar, porque es que no puedo concentrarme. No tengo poder sobre las facultades de mi mente para centrarme en nada. Recordad en ese momento que el sufrimiento vale como oración. Lo mismo, lo mismo. Y aún más, todo el mundo preferiría orar a sufrir. Y después, como las obras, también puede haber momentos en que uno querría hacer cosas, pero no puede, por la enfermedad, la vejez, ya apenas puedo salir de casa, ya tranquilo. En ese momento, sufrir esa cruz vale lo mismo que las obras, lo mismo, sin duda alguna. Cualquiera preferiría hacer muchas obras antes que estar, pues, en una silla inválida. Cualquiera preferiría las obras más costosas y penosas, ir a un lugar de misión, de junglas, con mosquitos, mil veces mejor que estar inválido en una silla o en una cama desde hace meses. Así que este sermón, algún día, recordadlo, porque a todos nos llegará el momento en que nuestras obras y nuestra oración serán simplemente sufrir. Aquí, entre los que estáis congregados en esta misa, hay gente que hace horas de oración. Pues llegará el momento en que no podréis, por vuestro propio pie, venir a la iglesia y nadie os traerá. Llegará el momento en que ni siquiera en vuestra casa la mente os obedecerá. A lo mejor ni siquiera recordaremos quiénes fuimos, ni el rosario ni nada. Es que preguntaremos, ¿quién soy yo? En esos momentos el sufrimiento vale como oración. Y además, cuanto mejor ha sido la vida, la persona lo sufre de otra manera. Las personas que solo han buscado su propio placer, en esos momentos llegan a rabiar de dolor y sufren más. Las personas que siempre han sido religiosas, por mal que esté su cabeza, la mayor parte de las veces, hay excepciones, he conocido alguna, pero muy pocas, la mayor parte de las veces sufren con más dulzura, de un modo más pacífico, etc. Así que este sermón, recordadlo y pensadlo. También estoy pensando yo ahora, que ya yo, cerca de los 100 años, preguntando, ¿y quién era yo? Si me lo cuentan, diré, ¡qué fantasías! No me creeré ni una palabra de cuando me den la explicación. Diré, ¡qué barbaridad! Bueno, que sirva esta anotación graciosa para que pensemos en esos momentos últimos y así, ya desde ahora, profundicemos en una teología de la vejez, en una teología del tiempo que pasa y que se plasma eso biológicamente, porque así ha sido el plan del Señor. Y así entraremos en la vejez preparados, lo mismo que como el que entra en el matrimonio después de la preparación del noviazgo y de reflexionar en el noviazgo, que nosotros entremos en la vejez habiendo reflexionado sobre ese estado último, el atrio. Bueno, iba a decir el atrio antes de entrar a Dios, pero no, el atrio es el final, pero sí ya el último pasillo antes de la última puerta.